Nos quedamos también con la oferta cultural para esta jornada del viernes en nuestra localidad, y entre las iniciativas para este fin de semana hay que destacar pues una nueva actividad que pone en marcha la Abacería, este establecimiento que todos conocemos en la Avenida de España, que en el pasado, bueno, pues ya viene caracterizándose por esa apuesta por la cultura, ha acogido diferentes exposiciones y hoy además pues nos va a ofrecer algo distinto. Se trata de microteatro, una obra que se va a poner en escena allí en lo que es los bajos de este establecimiento, la planta baja, y que, bueno, pues nos va a ofrecer todos los detalles sobre la obra y un poco además el proyecto, ¿no? Esta apuesta por la cultura que pretenden seguir poniendo en marcha desde la Abacería. Pues tenemos al otro lado a su responsable, propietario de la Abacería, Sebastián Orellana. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, hombre, por acompañarnos durante estos minutos. Como decimos, porque queríamos destacar también esta iniciativa dentro de lo que es la oferta cultural. No es la primera vez, ni mucho menos, que vuestro establecimiento, ¿no?, demuestra ese interés por la cultura. De hecho, bueno, pues son múltiples las exposiciones que recordamos de distintos artistas, ¿verdad?, tiempo atrás, allí. Pues sí, como bien dice Juan Carlos, pues bueno, nosotros siempre hemos intentado de apoyar, sobre todo con el tema de las exposiciones, a todos los artistas locales y darles un espacio para que puedan mostrar pues todas las obras, y si tienen la oportunidad de venderlas, pues muy bien, colaborar con ellos también. Sabes que ese mundo es un poco complicado y que, bueno, pues todo lo que esté en nuestra mano, nosotros siempre hemos ofrecido el espacio de los bajos de la Abacería precisamente para eso, para que ellos lo pudieran disfrutar y disfrutarlo el resto de los ubriqueños. Ahora con el tema de la micro obra de teatro, pues bueno, pues intentamos de crear un calendario para intentar detener todos los meses, cada dos semanas, cada tres semanas, como te digo, crear un calendario para que, bueno, poder disfrutar, poder aprovechar el tema de un local que tenemos casi sin explotar y, bueno, que puede estar para la luz y disfrute pues del resto de la localidad. La verdad es que, además, con una ubicación magnífica, bueno, en pleno centro de la Avenida de España, bueno, pues un buen lugar para poder disfrutar, evidentemente, ¿no?, de la gastronomía que nos ofrece la Abacería, pero además también de la cultura, así que el punto de encuentro es fenomenal, además. Sí, bueno, tenemos la particularidad, tenemos esa ventaja de que estamos aquí en el centro del pueblo, que los desplazamientos, pues bueno, pues son relativamente cortos. Y lo que te decía, pues bueno, el hecho de tenerlos aquí, comentarte también que esta prueba piloto que estamos haciendo, a ver cómo funciona, es entrada libre hasta completar el aforo será entre 70 y 80 personas, que son las que caben en los bajos, y a partir de ahí, pues bueno, ver cómo funciona y a ver qué tal se va dando el tema, la acogida que tenemos. Y como te comento, pues entrada libre hasta completar el aforo, y después pues el que quiera pues puede subir arriba a la parte del bar, tomarse una cervecita, tomarse una tapita o simplemente disfrutar de la obra y volverse a casa. Muy bien, pues si te parece, comentamos que habéis preparado en concreto, como decíamos, una obra de microteatro. La Avería es el título de esta obra, ¿no? Sí, la obra es, como tú dices, microteatro, es una obra pequeñita. Está enfocada en plan humor, no queríamos tampoco que fuese una cosa demasiado fuerte, sino simplemente pues intentar pasar un rato bastante distendido y pasar un rato alegre. La compañía viene desde Málaga, si es cierto que tiene lazos con Ubrique, pero y ya llevábamos tiempo gestionando y gestando para poder tener esta oportunidad, y bueno, pues se planteó a finales del año pasado, se planteó que buscáramos una fecha, y tú sabes, como enero es como es, pues digo, pues mira, pues no es mala fecha de poder ofrecer algo así en enero, que hemos salido también de las navidades, hemos tenido mucha eso y parece que se paraliza todo, ¿no? Entonces digo, pues bueno, pues si tenemos una ofertita y podemos ofrecerle algo a los ubriqueños, pues mira, pues bienvenido sea. Aunque sí, será hoy a partir de las 8:30. Sí, aproximadamente. Las puertas se abrirán un poco antes, lógicamente, para que la gente pueda ocupar su sitio. Y la obra empezará aproximadamente eso, a partir de las 8:30, estarán ya los actores en el escenario y empezará la obra. No tiene una duración demasiado larga, precisamente por eso de microteatro. Entonces, pues bueno, a ver qué tal va funcionando, espero que les guste. Yo he visto algunas cosas de las que ellos hacen y están, a mí me parecen bastante oportunas. Pues una obra de Julia Arroyo con Ana Crespo y José María Rico, que van a participar, como decías, en una compañía malagueña, pero que tiene lazos también con nuestra localidad. Sí, sí, tiene lazos con la localidad. De hecho, la persona con la que yo he gestionado todo este tema, pues tiene lazos y amistades con Ubrique. Entonces, bueno, pues es una persona que está continuamente por aquí, por el pueblo. Y bueno, pues todavía todo eso lo hace más fácil, ¿no? A la hora de confiar y a la hora de dejarles el local para que puedan hacer lo que ellos hacen. Pues a destacar, sin duda, esa apuesta por la cultura por parte de la Abacería, que decíamos, se retrotrae a años atrás, ¿no? Veía por aquí, recordando un poco, ¿no? Cada una de vuestras exposiciones son una gran cantidad, además algunas de ellas con objetivos solidarios, o sea que desde hace tiempo venís trabajando en esta línea. Sí, la verdad que sí, la verdad que esto, aparte esto me viene a mí, si ya nos remontamos mucho, la culpa de todo esto la tiene mi padre, porque en aquellos entonces, cuando mi padre se dedicaba a la hostelería, ya en el Oasis, en aquellos años 80, él tenía esa apuesta clara también por los pintores locales, y no le faltaba oportunidad de llenar las paredes del Oasis, de los cuadros que en aquellos entonces los pintores locales pues hacían, ¿sabes? O sea, sí. Tenemos una buena colección y un fondo de armario, por decirlo de alguna forma, en tanto a las obras de arte que los pintores de este pueblo han hecho. Pues enhorabuena, desde luego, Sebastián, porque evidentemente es una forma también, ¿no?, de intentar atraer a lo que es el establecimiento al mayor número de personas posibles, pero todo ello apostando por la cultura. No es lo más extendido esto, ni mucho menos, y sin embargo, bueno, pues la Abacería desde hace muchísimo tiempo que lo viene demostrando con múltiples actividades y en este caso, como nos decías, con una prueba piloto que, ¿por qué no puede ser el inicio además de una programación que es lo que tenéis en mente de cara a todo este año, ¿no? Claro, la idea es esa. La idea de esta obra de teatro es eso, es hacer esta prueba piloto, probar, crear un calendario y ya te digo, nuestra idea fundamental es darle uso al local e intentar, pues bueno, pues hoy es una compañía de Málaga. Nuestro proyecto es hablar pues con todas las personas que aquí en Ubrique, los colectivos que se dedican a este tipo de cosas, ya sean musicales o, como en este caso, obras de teatro, y crear el calendario, como te decía al principio, y bueno, tener una base para poder ir tirando. Muy bien, pues la Abacería, por cierto, Sebastián, ¿cuántos años cumple ya? Un proyecto que se ha consolidado, pues. Pues bueno, pues ya hemos cumplido 8 años, cumplimos en diciembre, y ya llevamos, pues bueno, yo quiero pegarme otros 8 años más mínimo, ¿entiendes? Y ya llevamos ya 8 años hace ya de aquella primera apertura. Además, Sebastián, con la experiencia en el sector también, antes, ¿no?, con el Oasis, por ejemplo, también, como decimos ahora, con la Abacería desde hace años, y muy importante, ¿no?, que mantengáis esas apuestas, digo, porque la situación es complicada en el sector hostelero, en nuestra localidad, ¿no? Cada vez con más falta de establecimientos. Pues sí, la verdad es que sí, como bien dice, la verdad es que poco a poco estamos quedando menos. Entonces, pues bueno, también es una lástima de no poder ofrecer todas las cosas que este pueblo es capaz de ofrecer, ¿entiendes? Entonces, bueno, es una forma quizás también de intentar mantenernos vivos. Porque, como tú bien dices, pues bueno, aquí la hostelería en Ubrique, pues bueno, pues está pasando por un momento un poco especial, por las circunstancias que sean, y bueno, es una forma, como te digo, de intentar seguir vivo, de intentar seguir aquí, de tener un aliciente más para no vernos abocados a lo que está pasando, que poco a poco estamos quedando menos. Pues por todo ello, como decíamos, enhorabuena desde luego. Gracias por seguir ofreciendo esos servicios también dentro del sector hostelero, pero además, ¿no?, lo acompañáis de iniciativas como esta de la que estamos hablando, microteatro, esa obra que van a poner en escena en los bajos de el local de la propia abacería esta tarde a partir de las 8:30 con esa compañía malagueña. Que bueno, puede ser el inicio además de un calendario de actividades, pero que de hecho es la continuidad también de otra serie de iniciativas culturales que viene ofreciendo la abacería durante todos estos años. Pues estupendo, Juan Carlos. Sebastián, gracias. Agradecerte a ti desde luego que nos hayas acompañado estos minutos en el hueco, ¿no?, un poco entre que te deja, ¿no?, el propio trabajo allí ahora mismo, la labor. Agradecerte, como decimos, estos minutos y mucha suerte también con esta apuesta que realizáis. Gracias. Venga, muchas gracias, Juan Carlos, y espero que le guste al pueblo. Seguro que sí. Gracias, un saludo. Venga, gracias.